El Batallón Pluto. Bienvenidos una semanita más al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el preferido de los bichos Buri. Sí, dijimos que la temporada se cerraba con ese especial jukebox que nos marcamos, pero el programa de hoy es de tremenda actualidad. Sentíamos la necesidad de reunirnos para hablar de las noticias que estos días han sacudido la industria y que nos han dejado de verdad muy, pero que muy locos. Además, que sabemos que Papá Noel, que sí, que está bien, pero si encima quedas para hablar de videojuegos, pues hombre, la cosa mejora considerablemente, claro. Así que nada, esperamos que os guste este programa, para el que hemos pues dejado a un lado los polvorones, las comidas familiares y todo eso. Y así que nada, sin más dilación, presento al resto de mis compañeros como una semanita más. Tony, ¿qué tal? Hola, hola. Esto de las comidas familiares, dilo por ti, tío, porque yo San Esteban lo celebro y para quien no lo sepa, se hace en Cataluña y favor. Se basa en comer como cerdos canelones. Es que los catalanes hacen cosas muy raras. San Esteban, eso es como si te llama, yo qué sé, San Juan o San... yo qué sé. No tiene sentido. Coincido en que hay tradiciones catalanas muy raras y muy trambólicas. Esta no es una de ellas, comer más. ¿Pero mola. Quién es Esteban? Pero... ¿para que comas canelones? Yo qué sé. Cuéntamelo. Yo conocí a un tío que se llama Esteban, dudo que sea ese, pero no sé. Pero me mola. Pero sí que hay una tradición que es el cagatío, que es darle de hostias a un troncho de madera para que te cague regalos. Eso, aparte de cruel, es extraño. Eso suena más a vasco que a catalán, ¿no? Bueno, no sé, vamos a dejarlo ahí, por favor. Bueno, también está por aquí Aitor. Hola, hola. Hola, hola. Aquí estamos en una especie como de epílogo, ¿no? Que hemos hecho... Sí, es verdad. Debido a fuerzas mayores, ¿no? Pues nada, esta semana pues descansando. El año pasado no pude pillarme vacaciones, pero este año sí. Me he pillado toda esta semana para disfrutar con la familia, jugando un poquito más de la cuenta, así que todo perfecto. Muy bien. A mí me pasó que el otro día me dijeron, no, que es que el lunes hay puente. Dije, ¿cómo que hay puente? Claro, porque es festivo, yo ni me acordaba y me dio mucha alegría. Así que mira, genial. Y nada, yo, es que en mi familia no somos mucho de Papá Noel, somos más de Reyes Magos, así que aún me queda esperar un poquito a ver si cae algo. A ver si esos reyes de Amazon o de donde vengan se montan. O de Razer. O de Razer, que tú eres muy de Razer. Bueno, también está por aquí Juanjo, a ti las navidades, ¿qué? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te va? Pues muy bien. Aquí es que somos más de Papá Noel y Reyes Magos. Nos traemos en las de dos todo. Fechas. Así que aprovechamos. En Papá Noel un poquito menos, cae algo más normalito, pero para los Reyes ya lo gordo, pero bien, bien. Y nada, muy interesado en esta semana, que me he quedado flipado de las noticias que hay. Son todas súper interesantes, súper sorprendentes y deseando comentar. Pues sí, de verdad. Yo estaba que digo, madre mía, vamos a tener que esperar hasta enero para estas cosas que han salido ahora. Así que nada, nos hemos reunido y aquí estamos porque es que nos han dejado flipados. Y nada, yo soy Sergio, presento este programa y bueno, estoy aprovechando estas fiestas navideñas para rejugar a cosas. Estoy con The Last of Us, he estado también jugando a Tales of Symphonia, a todo lo que he ido pillando. Y al final, lo hablábamos antes fuera de micro, que en esta fecha en la que todo el mundo te regala juegos, se van acumulando los de todo el año, llega un momento en el que te agobian, ¿no? Y no sabes ni a qué jugar de tanto que tienes. Así que fíjate. Bueno, pasito a pasito, todo se disfruta, ¿no? Jugada Abzu. Abzu, vale. Mira, Tony, al final te unes al bando de Marta. Ya sois dos que recomendáis Abzu a muerte. Hombre, somos gente con buen gusto. Bueno, lo dijo el de Star Fox Zero. En fin, ese 8% de la encuesta te saluda. Bueno, que nada, si os parece vamos con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy, que viene más calentito que nunca, con más debate, más discusiones y bueno, pues para comentar, así que vamos allá. Antes, nos hemos visto obligados a grabar este programa ante la cantidad de noticias importantes que esta semana pues han sacudido al sector. Contra todo pronóstico, sobre todo esta es la noticia quizás más destacable, Fumito Ueda ya ha anunciado DLC para The Last Guardian, pero mucho me temo que habrá que esperar bastante porque será en 2026. Hablamos de tradiciones navideñas, ojo, porque en Reddit los usuarios ya han iniciado una petición bastante extraña, exigiendo a Sony que provoque errores en sus servidores para sentirse como en años anteriores. Ya veremos si esto prospera, si Sony ha tomado cartas en este asunto o no, porque desde luego ya ha reunido una gran cantidad de firmas, ya lo veréis. Si todo esto suena extraño, ya veréis con las declaraciones de Aonuma sobre Breath of the Wild o el nuevo proyecto de Kojima. Todo esto y mucho más aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Bueno, seguramente ahora mismo habrá gente que dirá, pero ¿qué ha dicho Sergio en el sumario? ¿Cómo puede ser que vaya a salir un DLC, por ejemplo, de Fumito Ueda, ¿no? De The Last Guardian para 2026? ¿Cómo puede ser que no me haya enterado? Pues sí, de verdad, esto lo hemos leído en bastantes webs, luego lo vamos a comentar con el resto de noticias, porque es que estamos que no salimos de nuestro asombro. Pero antes, como estaba diciendo yo en mi presentación, esta Navidad hemos jugado a muchas cosas. Cosas buenas, cosas malas, cosas regulares. Y a mí me gustaría saber, Tony, ¿tú a qué has estado jugando? ¿A qué has estado invirtiendo este tiempo? Bueno, me la estoy jugando un poco al decir esto porque... Bueno, realmente es extraño porque normalmente te hacen firmar un contrato de confidencialidad, pero en esta ocasión no hubo ninguna letra pequeña de ese tipo. La hubo, pero no ¿qué me dices? De ese tipo. Bueno, como sabéis, Nintendo Switch está a la vuelta de la esquina y ya hay máquinas de desarrollo para ello. No sé si recordáis que en PlayStation 1 había una especie de manera... Había una PlayStation 1 de color negra que servía para hacer tus propios juegos y poderlos compartir. Con Nintendo Switch os doy la exclusiva de que han hecho algo parecido. Con lo cual puedes probar ciertas demos en algunos de los kits de desarrollo. En este caso, vi en la lista... había algunos que estaban vacíos o estaban medio acabados. Pero Tony, espérate. ¿Me estás diciendo que ya has probado en Switch? La versión final no, porque esta es algo distinta por esa de desarrollo, pero bueno, más o menos. Hostias, tío. Estoy flipando. Sí. Y encima con a juegos. Claro, imagina. Madre mía. ¿Perdona? Encima la has probado con juegos, con demos, ¿no? De lo que sí, va a ser sí. El catálogo. Sí, más que demos, hay algunas que directamente son prototipos, con lo cual no ves, por ejemplo, animaciones que no están casi hechas. Uh-huh. Pero este que os voy a decir ahora, imaginaos mi cara cuando en la lista de demos, barra betas, barra lo que quieras, ponía Sonic Boom versus Circuncisión Simulator and Knuckles MMORPG. Venga ya, eso intuyo que el nombre lo cambiarán. Eso suena a coña, ¿no? Claro. Suena como un poco a coña, pero cuando... O sea, te juro, claro, yo lo vi, digo, esto será broma. Es un easter egg o algo, no sé. No, es un juego completo y aluciné. O sea, mira, os lo voy a decir tal cual. ¿Recordáis que hace poco salió un prototipo de Sonic en mundo abierto hecho por un fan? Uh-huh, sí. Sí. Pues imaginaos eso con un combate estilo Bayonetta. Aluciné. Hostias. No sé por qué pone MMORPG, no tengo ni idea. A lo mejor es que puede ser MMO en algún momento, no tengo ni idea. Pero sí, y esta demo barra prototipo llegaba hasta la final, hasta el final de un nivel donde al horizonte veías lava, supongo que sería otro nivel, Y la verdad es que yo flipé. Y aparte el personaje es el de Sonic Boom, o sea, es Sonic con el... Pues con estarás encantado como entonces. ¿Perdona? Estarás encantadísimo entonces. Ya ves. Si es sí, claro, ya sabes que yo soy un gran fan de la submarca Sonic Boom. O sea, a ver, estamos diciendo que es como si fuera una Toy Box. Era como una especie de como lo que hicieron con Yooka-Laylee. Podría ser, claro, es que Yooka-Laylee en verdad eso es un prototipo, eso normalmente no sale de empresas, pues esto es lo mismo. Y madre yo he flipado. Yo he flipado porque aparte había como unos power-ups que cambiaba la skin de Sonic, pero no hacía nada más que eso, con lo cual digo yo que estará inacabado y que por eso está así. Pero aquí lo importante es saber, Knuckles, ¿cómo se ve? ¿Está amazado o no está amazado? Eso, Knuckles, eso. Está? Directamente no está, no sé, yo lo está en el título, yo creo que lo puso un becario. O a lo mejor lo han quitado, ¿eh? ¿Por petición popular? ¿El personaje de Knuckles? No lo sé. Si seguían por petición popular, esto no sería Sonic Boom, ya de paso. Solo. Pero no lo sé. No sé, yo lo que probé me encantó. Además es muy cómodo porque hace uso también del puntero este que tiene los mandos de Switch para algunas cosillas. Algunos minijuegos en... rollo como cuando ibas por el Bayonetta y veías que había algunos caminos... secundarios, pero que era solo como algunos cuantos enemigos para conseguir otra medalla, pues más o menos así. Ajá. Y había... me recordaba mucho al Samba de Amigo, esos minijuegos. ¿Ah? Joder, madre mía, pero... No sé, claro, no es un juego como tal, pero ostras, es como... agárratelo, ¿sabes? Sí, pero lo que yo no entiendo es... O sea, primero no te hacen firmar ni nada de confidencialidad, ni nada, que ya de por sí es raro, ¿vale? Has probado Switch, lo has probado con un juego... Y encima con ese nombre tan raro, ¿cómo he dicho que se llama? Sonic Boom vs. Circuncisión Simulator and Knuckles MMORPG. ¿Eso qué es, por favor? No lo sé. El nombre de una abuela, quizás. No tengo ni la menor idea. No sé. A ver, ya te digo que ahí puedes meter tú el nombre que quieras cuando subes la demo o beta o como quieras llamarlo. Uh-huh. Pero, hombre, no sé si Nintendo dejaría, permitiría esto. A no ver sé. Si esto va a ser el Sonic 2017, el Project Sonic este, y han puesto ese nombre por poner algo. No te diría que no. Ya veremos. Uh-huh. Bueno. A mí lo que más flipa me deja es que el modelo de esta Switch sea como la PlayStation 10 de Azores, esta que sacó Sony en los inicios de Play para programar y tal, ¿no? Eso me deja loco. Sí, no. A ver, en esa PlayStation podías programar, si no estoy equivocado, podías programar en la misma PlayStation, creo, no estoy del todo seguro, y subir ahí las demos o juegos o lo que quisieras. En este caso, no, programas en PC, que es lo convencional, y luego ahí lo subes. Ah, no, la Ninja Zora era la programación directa, sin necesidad de kit de desarrollo, en la misma PlayStation. Pues no, en este caso se empecé aquí... Sí que es verdad que te redistribuye las librerías si exportas con Unity o con Unreal Engine o con un par más que son muy conocidos, pero ya está, o sea, no hay nada más. Bueno, a mí lo que me interesa interesante saber, aparte de todo lo que has dicho, que ya de por sí es bastante loco, es la gente que ahora mismo escucha el nombre de Sonic Boom y se pone la mano a la cabeza, ¿crees que este paso va a ser bueno, que va por la buena dirección o pinta a tufo? A ver, es arriesgado, porque lo que he probado me encanta, pero me encanta no como un Sonic, porque para mí no es un Sonic, es un Bayonetta, pero es que a la altura de Bayonetta 2, va en serio, pero no es un Sonic. Ahora, la gente, si se libera de mente en plan, no voy a jugar a un Sonic, voy a jugar a algo distinto, le va a encantar, porque y se fía muy de tu opinión. Hecho. Sí, porque eso es complicado. Y se fía de mi opinión también. El señor de Star Fox. Sí. Star Fox, do a ver el rol. Bueno, pues de verdad me has dejado con la boca abierta. Ahora a ver cómo le doy yo paso a Aitor, la verdad. Pero bueno, no sé, Aitor, a ver qué me puedes contar. ¿A qué has jugado? Pues yo no me voy a ir tan para adelante. O sea, yo más bien os traigo un juego de hace ya bastantes años. Un juego retro, podríamos llamarle. Nunca, siempre le conocía, pero siempre he tenido como una pared que no me permitía jugarlo. Y es Zelda The Wands of Gamelon. Es este juego de Zelda de Philips que está mancillado, ¿no? por todo el mundo. Pues digo, voy a probarle, voy a ver si las críticas que vertieron sobre él se corresponden al producto final. Y nada, he estado ahí dándole. Obviamente no tengo un Philips CDI, he tenido que ingeniármelas para poder jugarlo. Pero bueno, antes de nada, tengo que dar un dato fucker, y es que este juego, este Zelda Wand of Gamelon, salió a la vez que el otro juego, que es Link the Face of Evil, salieron el mismo día. Uh-huh. Hicieron como una especie de de efecto Pokémon, ¿no? Sacando dos versiones sí. a la vez. Para el que no sepa de qué trata este juego, ha estado debajo de una piedra o alguna cosa de esas, pues nada, en este título controlamos a Zelda. Esta es la primera vez que en un título de la saga controlamos a ella. Y tenemos que viajar a una isla que se llama Gabelon, que es la que da nombre al juego, porque tenemos que rescatar a su padre, al rey de Hyrule, porque lleva un mes sin volver, ya que la isla ha sido atacada por Ganon, y el rey pues dijo, pues yo voy a ir a por él y yo me enfrento a él y yo lo soluciono todo, ¿no? Y le dijo a Zelda, si ves que en un mes no he vuelto, contacta con Link para pide ayuda para resolver esta amenaza, ¿no? Pero entonces, en un mes, ni más tiempo ni menos, un mes exacto, ¿no? Un mes, sí, ella dice un mes en la cinemática. Ok, el tiempo es importante, sí. Sí. Entonces, bueno, pues pasa ese mes, el rey no vuelve, y entonces Zelda contacta con Link, entonces Link viaja a la isla, pasa un tiempo indeterminado y no se sabe, no hay noticias ni del padre de Zelda ni de Link. Entonces, ¿qué hace ella? Pues se ata a los machos, como diríamos, y viaja ella a la isla para resolver ella el problema y acabar con Ganon. Oye, pues está guay porque es otro enfoque, o sea, el personaje femenino tiene uh-huh. mayor importancia que en otros juegos de la saga y en general de los videojuegos. Exactamente. Sí, sí. La verdad es que es un poco adelantado a su tiempo porque no veíamos a Zelda como la heroína en parte de la historia hasta quizá Wind Waker, ¿no? Cuando ya ¿sí? te ayuda de verdad y no es la chica que tienes que salvar, ¿no? Estamos hablando de un juego de 1993. Entonces, digamos que es un precursor a lo que luego vendría en Nintendo GameCube. En cuanto a lo que dura, la verdad es que todavía no he conseguido acabarlo. Yo diría que podría tener una duración, calculo, a la altura de The Witcher 3, ¿eh? Podríamos estar hablando. Hostias. Qué maravilla. Pero ¿te está gustando? Porque la gente habla pestes, ¿eh? De este juego. Pues mira, voy a ser bastante crítico en este sentido. Ahora mismo, este juego bebe muchísimo de uno de los mejores Zeldas que para mí existen, que es Zelda 2. Porque conserva tanto el scroll lateral, tiene una gran historia, el diseño artístico me parece para la época, ¿eh? Estamos hablando obviamente para la época, me parece increíble, a la par con las animaciones del estudio Ghibli, para mí, ¿eh? Y es un juego que es difícil, o sea, es complicado, muy muy complicado para los jugadores hardcore de aquella época y de ahora, claro, obviamente. Tiene un doblaje espectacular, las cinemáticas están muy bien realizadas y pegan mucho con la ambientación y el diseño del mundo, pero donde le tengo que dar una puntillita es que está en inglés. El juego está en inglés, no llegó a traducirse al castellano y eso puede perderte en esa historia tan compleja que tiene en el reino de Gamelon. Uh-huh, pero claro, sí, Juanjo, perdona. Dale. No, yo es que quería dar un dato histórico, ¿no? Porque, claro, vosotros esa época no la vivisteis, ¿no? Pero en 1993... Yo tenía un año. Claro, pues yo os puedo contar que el aparato sobre el que se sustenta esto, el CDI, ¿no? Que sí, es sí. el aparato de Philips que salió esta consola, fueron de las mejores de la época. Esta consola se vendió por todos lados, en el Corte Inglés, que era donde se vendían videojuegos en aquella época, estaba siempre agotada. Este juego fue de los más aclamados y buscados, todo el mundo sabía que existía... Todo el mundo lo buscaba. El mando de la consola es guapísimo. Es como un mando de televisión pequeñito con uh-huh. un pad que funcionaba por infrarrojos y la verdad, súper preciso, un control buenísimo. Después los CDs tenían un sistema especial en el que los juegos eran con unos gráficos increíbles. Como ha dicho Aitor, los juegos serían con unas cinemáticas larguísimas uh-huh. y tenía una variedad de catálogo y una cantidad de juegos que era abismal. De hecho, ya sabéis, Philly es aclamada y conocida por todos como una de las mayores desarrolladoras de videojuegos del mundo. Eso ya lo sabéis. Sí. No, y aparte, tengo que recalcar que obviamente, como tú has dicho, el juego está en formato CD. O sea, quiero decir, la calidad de audio, todo, está en formato CD. Que obviamente todos sabemos que es muchísimo mejor que el formato cartucho. Caben claro. más cosas. Entonces, en ese sentido, todo el tema de audio, animaciones, todo era muchísimo mejor que, por ejemplo, en A Link to the Past, que era en formato cartucho. Uh-huh. Lo que yo sí, no... un realismo gráfico increíble. Ya está, Sergio, sí, me callo. No, es que estoy flipado. Llevas razón. Pero es que, Juanjo, con todo lo que estás contando, y Aitor, que está ahí, wow, como que CDI era lo mejor del mundo, Philip, tal... Yo no entiendo por qué Nintendo entonces renunció y reniega de este juego. ¿Qué pasó ahí entonces? No, yo creo que Philips se le subió la chepa a Nintendo, quizás. Exacto. Nintendo es muy suya. Ya, eso fue Philly la que cortó relaciones. De hecho, Philly dijo, ya hemos llegado al tope, nos queremos ir como los Beatles. Aquí cortamos en lo mejor y ya no hacemos nada más. Y así fue. Philly dejó de hacer videojuegos porque había llegado al culmen del sistema. Ya más. Pero de eso, entonces no se habría que mirar quién fue la Yoko Ono de ese suceso. Amigo. China era seguro. Ese era el juego de Mario. Que no sé si lo conocéis, pero es que también había un juego de Mario que era increíblemente bueno. Unas mecánicas y un sistema de juego inigualable, vamos. ¿Era el Mario is Missing? Pues la verdad es que no sé ni el título, porque fue tan aclamado y tan buscado y tan comprado que yo no llegué ni a verlo en las tiendas. Vamos, en general yo creo que lo que tú quieres decir, Aitor, con todo esto, es que es un juego bueno, ¿no? Que la gente le dé una oportunidad. Okay. Que le dé una oportunidad, que no se fíe de las notas y que lo prueben por ellos mismos. Es una cosa que solemos decir muchas veces, ¿no? Que nunca nos fiemos al 100% de las notas y que hay que probarlo uno por uno mismo. Sí. Pero y en este caso es una realidad. Además, los CDI de segunda mano están a un precio bastante bueno, ¿eh? Se pueden encontrar en bastante cantidad en Wallapop o en cualquier sitio que fácilmente lo encuentras por unos 20 o 30 euros. Tienes el aparato y vamos, en nada lo consigues. ¿Por qué? Porque se vendieron tantísimos que hay stock por todos lados. Facturación, 20 euros, lo comparas con cualquier juego actual de 70 pavos y es que no hay color. Yo lo veo muy bien entonces. Increíble, si es de verdad como me lo estás contando, yo ahora mismo cuando termine el programa te juro que lo juego porque me parece, vamos, increíble. Ahora te paso un enlace por línea interna para que compres uno. Vale, luego lo veo. Pues Juanjo, por alusiones te toca a ti a ver a qué juego has estado jugando y si te ha dado tan buenas sensaciones como a Aitor y a Tony. Bueno, yo lo que tengo que decir es que lo primero para mí ha sido una gran sorpresa, algo increíble, y esto el primer sitio donde lo voy a contar es aquí, ¿vale? Resulta de que sabéis que vivo en Murcia, ¿no? Yo vivo aquí en la región de Murcia, que es la única región desierta o desértica junto con Almería de toda Europa, y claro, pues evidentemente tenemos zonas de campo que son prácticamente desiertos, por no decir desiertos. Pues iba un día paseando, estaba paseando mi tortuga y... Y perdón, se me ha cortado el micrófono. Y entonces, pues nada, me encontré una pala y nada, pues estaba ahí en el sitio y empecé a cavar. ¿Por qué? No me lo preguntéis, empecé a cavar. Y nada, pues resulta de que encontré una caja inmensa y en la caja habían cartuchos del ET de Atari, del Atari 2600. ¿Qué dices? Me calla. Exacto. Flipa. Como lo estáis oyendo. Increíble. ¿Dices? Increíble, yo me quedé anonadado, digo, esto no puede ser. Y claro, como yo tengo mi Atari 2600 de cuando era pequeñito, me cogí la caja, me la eché al maletero del coche. ¿Pero con todos los estos? Sí, es que me cogí solo una parte, porque después seguí cavando y resulta de que era un container entero, un container de barco, que no sé cómo llegó ahí. Ahí estaba. Pero Juanjo, he contado que había Juanjo el especulador, ya lo estoy viendo. ¿No te da cosa contar esto aquí? A ver si la gente ahora va a ir a Murcia a llevarse los juegos. No, porque yo ya he puesto esto en conocimiento de las autoridades pertinentes y vale, así que esto ya está gestionado de manera oficial. Bueno, yo solo me he quedado con mi cartucho. Vale. Que es el que yo quería, sabéis que yo soy una persona legal para esto. Y nada, pues cogí mi cartucho, lo puse en la consola y me he quedado flipado, anonadado. Entiendo que lo escondieran porque es un tesoro. No es para menos, un juego con una profundidad, unos gráficos, un sonido increíble. Creo que tiene cuatro sonidos. Pero que cuatro sonidos, ¿eh? O sea, si tú pones la escala musical de do, re, mi, fa, sol, la, si, do, joder, ha cogido los mejores, ¿eh? A cada cual mejor. Sí, es verdad. No te rías, a mí lo que más gracia me hace de tu historia, te lo juro, porque todo esto es raro, yo lo entiendo. Pero que pasees una tortuga, ¿cómo se llama tu tortuga, por favor? Eso. No se llamará ET, porque ya es cerrar el círculo. Perdona, estoy anonadado, no puedo seguir hablando. Madre mía, las emociones. No llores, Juanjo. Yo sé que la emoción te embarga, es normal, es ET, pero hay que seguir para adelante. Sí, bueno, yo te doy paso, Sergio, porque yo ahora mismo no puedo seguir hablando y estoy la verdad es que consternado después del descubrimiento que he hecho. Tómate una agüita, tranquilízate, que tampoco... Sí, voy a ello. Estoy, me va a dar algo, me va a dar un soporcio. Vale, pues nada, yo en este tiempo navideño he jugado mucho, tengo Netflix, tengo el servicio este de HBO, el de Amazon Prime, bueno, que me he visto una pila de películas Y me di, pues, me vi la maratón entera de Rambo, de las películas de Sylvester Stallone. Y yo nunca la había visto, o sea, por raro que parezca, nunca había visto Rambo. Me ha encantado. Sylvester Stallone es un pedazo de actor, de verdad. Una expresividad que tiene en la cara, que me quedé con tantas ganas de jugar a algo que se asemejase a esas películas. Ay. Ahora va a salir. Que me enteré de que había salido un juego este año. Eso sí, también lo habían puesto horrible. Prácticamente como los juegos que hemos traído aquí, como ET, como tu Zelda de CDI. Así que dije, bueno, voy a probarlo también, voy a dejarme los prejuicios a un lado. Y lo que me he encontrado es un juego que, vamos a ver, a lo mejor no es el mejor juego de la vida, porque entiendo que eso va por gustos. Pero a nivel de argumental, a nivel de trama, es tan profunda, y lo digo en serio, de verdad, no entiendo que suena coña, pero la gente que le dé una oportunidad a este Rambo, porque presenta esa dicotomía, ese sinsentido que es luchar por la paz, a fin de cuentas, y porque con todo, de verdad, tú puedes llevar cuchillo, puedes llevar pistola, ametralladoras, te tiras todo el juego matando vietnamitas. Que tú dices, oye, esto suena muy bestia, ¿no? Pero, hay una cosa muy buena, y es que hay una opción dentro del juego que hace que tú puedes cambiar, que en vez de disparar balas, disparas flores. Entonces, claro, para mí ha sido la experiencia... ¿A lo hippie? Sí, sí, a lo hippie. ¡Qué bueno! Te lo juro, y en 2016... Tipo la revolución de los claveles. Sí, a mí me parece de verdad a la altura de Journey, de Abzu, cualquiera de estos juegos, ¿eh? Sí. Oye, Sergio, ¿este es el juego este que decían que salía Sylvester Stallone llorando? ¿Que lloraba en el juego? Te lo juro, sí, sí. Hay, esa escena en concreto a mí me dejó... ¡Buah! Stallone llorando, eso tiene que ser ya... ¡Buah! Brutal. Te lo juro. Además, me acabas de vender, ¿eh? Sí, sí, además salió un making of de cómo se hizo esa escena. Se ve a Sylvester Stallone en un plató que se lo llevaron. Y estuvieron como 3 o 4 días enteros intentando que llorase. Solamente para 2 segundos que sale esa escena, ¿eh? Y lo consiguieron. No sé cómo, o sea, ya esa parte no la conocemos. Pero fue muy bueno, ¿eh? Y además, para mí una cosa que suele pasar inadvertida en los shooters, pero para mí es crucial, vaya, es el sistema de cobertura. Y este juego es tan inteligente que en vez de agacharse el personaje cuando se acerca un saliente, va todo el juego en cuclillas. Porque dice, oye... Es una gilipollez y además, ¿verdad? Que cuando te acercas a un sitio se agache, pues va a agachar todo el tiempo y a tomar por saco. Y a mí, de verdad, me ha emocionado tanto que lo recomiendo. Además, ahora estará, no sé, a 2 euros, 3, con esto de que todo el mundo ha echado pestes. No entiendo por qué, de verdad, porque es una maravilla que lo juegue, de verdad, todo el mundo y que pueda. Que gráficamente, lo juegue. ¿Qué tal pues, luce? Gráficamente, mira, yo lo estoy moviendo con una 1070 Ultra... Y pega un poco, ¿vale? Rasca en los momentos clave, no voy a hacer ningún spoiler, pero bueno, ese que tú has dicho de Sylvester Stallone llorando, bueno, ahí sí. Sí que ha sido muy comentado, eso ya no es spoiler, ¿no? Claro. Ya ha habido muchos sitios. ¿Y tú sabes por qué? Porque el juego está tan bien hecho que en esa lágrima que suelta Stallone, puedes verte reflejado a ti mismo. Entonces, necesita tantos gráficos que es difícil que funcione, pero vamos, que yo creo que aún así, aunque vaya a 5 FPS, vale la pena jugar este juego. Solo por ese gran reclamo, yo, en cuanto acabe el podcast, lo voy a comprar. Sí, sí, sí. Así que nada, de verdad, yo creo que han sido juegos muy interesantes. No sé si Juanjo ahora mismo ha podido recuperar el aliento para hablarnos un poquito de ST, porque, madre mía. No, lo puedo, lo siento, no puedo. No tengo palabras. Vale, no pasa nada. Llevo todo el rato escuchando y es que ya os digo, estoy ahora mismo entre la policía, estoy consternado. No puedo hablar. Bueno, tú cuida de tu tortuguita y ya está. Así que nada, si os parece vamos a hablar con las noticias que tenemos esta semana, que son noticias muy interesantes, muy importantes, que yo creo que marcan un punto de inflexión también en este podcast, porque nunca habíamos tratado temas pues de tanta relevancia. Así que vamos allá. Las noticias. Bueno, y como comentábamos antes, hay noticias muy importantes, muy destacadas, que merece que le dediquemos aquí un tiempo, porque es que han sacudido lo que es los cimientos de la industria. Lo que estoy diciendo parece como muy grave, muy importante, y bueno, vamos a intentar quitarle un poco de peso, vamos a comentarla a ver qué tal. Porque la primera, yo sé que aquí hay muchos fans de Hideo Kojima, lo entiendo, ese Death Stranding nos encanta, Pero bueno, Kojima, además de publicar en Twitter fotos de la comida que prueba en cada restaurante, que ya sabemos que lo hace siempre, también utiliza las redes sociales para anunciar cosas nuevas. Y en este caso ha anunciado su nuevo proyecto. Claro, todo el mundo se piensa que será algo relacionado con Death Stranding o a lo mejor una película de sus juegos. Pues nada de eso. Atención, porque el diseñador japonés va a protagonizar un musical basado en su vida. De verdad, esto suena fuerte, yo lo entiendo. Pero el título de la obra, de hecho, ya ha trascendido que iba a ser en un principio Sonrisas y Lágrimas, pero que se ha visto obligado a cambiarlo por problemas legales con la conocida película, que aquí todos sabemos cuál es. Por ahora, el único dato que ha trascendido de todo esto es que Kojima va a hacer de todos los personajes que salen en el musical. Claro, esto es muy raro, es normal, y los periodistas cuando le han preguntado cómo va a hacer algo así, él lo único que ha dicho, y cito textualmente, es «gracias a las nanomáquinas». ¿Referencia a Metal Gear Solid 4? No sé. Un guiño. Un guiño, pero un musical de Hideo Kojima, de su vida. ¿Vosotros lo veríais si se estrenase en la Gran Vía? Yo lo vería, sí, sí, sí. Yo creo que Kojima tiene potencial. Madrid solo para verlo. Tiene muy buena pinta. Recordemos que, a ver, Kojima siempre ha estado muy ligado, aparte, obviamente, a los videojuegos, pero siempre ha estado muy ligado al cine. Con Metal Gear 5, los que lo hemos jugado, sabemos que trata un poco el juego más que como una película, como una serie, ¿no? Cada misión es como una, uh-huh, como un capítulo de una serie. Pero nunca habíamos visto en una faceta más teatral, ¿no? Más musical. Y yo pienso que a partir de aquí, Kojima puede aprender también mucho y luego aplicarlo a sus próximos videojuegos, ¿eh? Yo lo veo muy, muy, muy positivo, esta noticia. Uh-huh. Pero ¿va a ser un musical normal o un musical modo sigilo? Hombre, entiendo que habrá música, si no, no es música. Pero buena pregunta. No, yo creo que, a ver, un episodio que tiene que estar en ese musical sí o sí ha sido, pues, tendrá que ser el relacionado con Konami, ¿no? O sea, es los últimos compases. Y desde luego me gustaría saber cómo lo va a hacer, si con alguna balada así súper grandilocuente o cómo, porque realmente es un tema muy delicado. La verdad que sí. Y se juntará también con Guillermo del Toro o con Norman Reedus, porque ya sabemos que siempre van de la mano con él a todos lados, aparte desde hace 2 años. Y no sé si los veremos también por allí. Uh-huh. A lo mejor están en, yo qué sé, en la primera algún fila. Algún cameo habrán, seguro. Algún cameo. Por eso. Uh-huh. Pues sí. Desde luego, una noticia muy interesante. No es la única, y de hecho, no es el único musical del que se habla. Ya en su momento, recuerdo que Final Fantasy XV, cuando lo tenía Nomura, que era Versus 13, uh-huh, ya quería convertirlo en un musical. O sea, un juego que fuera un musical, y ahora estamos hablando de un musical basado en la vida de alguien que hace videojuegos. Se ha dado la vuelta a la tortilla. Sí, sí. Además que es muy original, ¿eh? Nunca, yo creo que nunca se ha hecho una cosa así. Claro, el tema será cómo pueden atraer la atención, Kojima, a la gente que no sabe quién es, porque a nosotros sí. Pero alguien, claro, que pase por allí, por la Gran Vía, por donde sea, y diga, anda, mira, un musical de un japonés, ¿quién es? No sé cómo lo hará, la verdad. Yo confío en el buen marketing de Kojima Production para llenar toda Gran Vía de pósters, de publicidad, y seguramente con el boca a boca también un poco llenará salas. Se lo puede gastar todo en publicidad, porque como solo actúa él, no tiene que contratar a ningún actor ni nada, pues la verdad es que le puede salir a buen precio. Eso es verdad. Ya veremos cómo sale. Y la segunda noticia que tenemos que traer aquí, esta, Juanjo, creo que te va a hacer mucha ilusión, porque, bueno, From Software y Disney juntos ya han anunciado un juego que se llama Star Souls. Juanjo. Sí, sí, sí, bueno, no sé si habéis visto el teaser en YouTube, pero es increíble, ¿eh? ¿Qué va? Han hecho no un teaser y un pequeño gameplay, ¿vale? En la página web de Disney Interactive está un enlace a su canal de YouTube. Y entonces hay un anuncio en el que sale Hidetaka Miyazaki, sale ahí el jefe, pues anunciando, pues eso, un juego de Star Wars con las mecánicas Soul. Ahora aprovechando que ha salido Rogue One y tal, pues lo han anunciado bombo y platillo. Y una locura, una locura. Luego, si ves el gameplay, es acojonante. En vez de ver a clérigos o magos o caballeros, pues ves a Jedi, a cazarrecompensas, a Sith, soldados de la República. Y nada, pues esa ambientación espacial, sabre láser, las magias son los poderes Jedi, después tenemos que van con su mecanismo, con su la maquinaria normal de Star Wars, pues está todo adaptado. Los jefes finales, pues puede ser una TST, un Jedi de poder oscuro de estos súper fuertes que está por ahí oculto. Increíble, increíble. Todo una cosa que está todo ambientado en ese universo Star Wars sin estar dentro de la historia principal. Y anuncian, por lo que vi, que está previsto que salga cuando salga el episodio 8. Así que en un añito lo tenemos. Madre aquí. Mía. Madre pero, mía. Pero Juanjo, a ver, yo me acuerdo aquí que hemos estado hablando muchísimo de Dark Souls 3, de Bloodborne, y siempre decíamos, bueno, Dark Souls 3 es el fin del ciclo, el fin de la saga Souls, toca hacer una cosa diferente. A ti como fan, ¿esto es lo que tú esperabas o podías esperar, vamos, que te guste? ¿O a lo mejor querías una cosa totalmente diferente? Hombre, diferente ya... De no, pero al final... Poquito, ¿eh? No, cambiar la ambientación, pero el estilo sigue siendo el mismo, entiendo, ya, ¿no? Sí, eso sí es verdad. Claro. Pero el lore no continúa. No, pero claro. vosotros pensad que aquí lo importante es que ellos ya tenían una franquicia que ya Armored Core, que era de mechas y tal. Sí. Y entonces tienen algunas mecánicas y algún sistema de juego algo distinto, ¿no? Ajá. Y por ahí, yo creo que por ahí han tirado. Han cogido las mecánicas de Armored Core, la han fusionado. Que además los dos juegos son altamente fusionables, Armored Core y Dark Souls, pues eso es fácil de hacer. Eso lo programa cualquiera. Y vamos, bueno. si es Miyazaki ya no te quiero ni contar. Bueno. Y van a hacer una maravilla. De hecho, ¿cuánto llevan ya programándolo cuando solo les queda un año? Esto lo tenían muy callado. Eso sí, eso es verdad. No, han aprovechado que está ahora Rogue One en cine para soltar la bomba y tenerse sí, a puede ahí. Ser, sí. Pero es que mira, no sé si habéis fijado el vídeo de YouTube, no sé si tiene más de 50 millones de visitas, es una locura. Están ahora mismo, porque se salen. Bueno, la gente ya sabrá de lo que estamos hablando seguramente. Y además que la gente no se lleve la mano a la cabeza con, oh, es que Disney va a ser un juego sensible. Que Disney está cambiando mucho con los años, ¿eh? O sea, que puede ser un juego oscuro perfectamente que no tiene nada que ver. Sí, de hecho, está calificado para todos los públicos, ¿eh? Que no sé cómo lo harán, pero en vez de sangre pondrán, yo qué sé, chicle, pero que es distinto, que no se va a ver nada de lo que son muertes horrorosas, sino muerte ahí, pues la gente se quedará echadita ahí en el no, suelo. No, tú sabes lo que va a pasar, yo me imagino, que a lo mejor al matar a la gente será como Obi-Wan, que le desaparece y solamente quedaba la capa. Lo harán igual, digo yo, claro. Para que no haya sangre. Mira, sí, o a lo mejor se queda tendido en el suelo y le tiene que dar un príncipe un besito y entonces se despierta y ya está. Eso ya lo veo un poquito... Eso ya sería más Disney, eso sí, ya sería más Disney sí, antiguo, sí. Personalmente no he querido decir nada, por si acaso, pero en el panel este de demos y tal de la Switch no había este Souls, pero sí que había... ponía ahí que era por parte de Disney y From Software, que era Hannah Montana Souls. No lo he probado, pero habrá que ver. A mí eso ya lo veo muy chungo, ¿eh? Hannah Montana, además, ¿quién bueno, se acuerda ya mejor de Hannah Montana? Cambiar entre Hannah y Miley puede ser una mecánica interesante. Ah, eso sí, no sé. Ahí sí, sí, sí. Bueno. Lo que pasa es que no quiero tampoco que de Front Software se transforme en un Telltales, ¿no? Que tenga tantos proyectos a la vez que no de abasto. Bueno, pero sí, no. Es que esto ya lo ha hecho Platinum. Hizo ese de las Tortugas Ninja o el de los Transformers. Esto es para sacar pasta, sí. Para su bueno, cosa. Y Bloodborne sí, y Dark Souls 3 también. Bueno, es algo pues... que es normal hoy en día. Sí, no, sí. No sale dentro de lo normal. Además, el nombre me parece bastante original. Star Souls, la verdad. O sea, sí. Increíble. O sea, es almas de estrella. Es que es hasta romántico, es poeta. O sea, maravilloso. Es que además, Star Wars, Dark Souls, pues es que es muy fácil de mezclar. Es que pues eso sí. no tiene. Premio para el de marketing que estaba en esa sala, en esa reunión, que lo bordó. Y ahora vamos con otra noticia. Esta sí que a mí me duele, ¿vale? Porque venimos de noticias a lo mejor muy alegres, muy tal. Y esta me ha dolido, porque después de The Last Guardian, que a algunos les ha encantado, a otros no tanto, que hemos esperado 10 años, pues Team Ico ha salido y ha anunciado que el DLC de este juego va a salir en 2026. 10 años. 10 años. Sí, sí. Ha salido esta mañana en la revista Timo. Y la verdad es que... A ver, es un juego que sí es verdad que ha tenido notas bastante dispares, ¿no? Hay gente que le ha encantado, hay gente a la que pues le ha parecido un juego del montón. Pero veremos. Yo, a ver, es un juego que se plantea para dentro de 10 años, o sea, tienen un tiempo de desarrollo muy, muy, muy, muy largo. No sé si en ese tiempo les dará para solucionar esos problemas de cámara que vienen arrastrando desde el primer ICO, ¿eh? Le saldrán otro. No sé, yo solamente digo que para mí el gran logro de The Last Guardian, que además es un trofeo que cualquiera tiene que completar, es obligado, es hacer, aunque suene mal, que Trigo haga caca, que haga popó, o sea, ¿verdad? Es así. Entonces me gustaría saber si en este DLC eso va a tener más importancia, si habrá que darle de comer fibra o algo para que haga bien sus necesidades, o cómo van a desarrollar un poco esta mecánica. Pues no lo sé. Lo único que sabemos del título, que se le ha escapado a Fumito Ueda, es que lo que va a ser la campaña, ¿no?, de este DLC es de la infancia de Trico. Vamos a explorar cómo sus inicios, cuando nació y todos sus primeros pasos. Pues eso va a ser la clave, sin duda. Ya veremos, a ver, tenemos tiempo para hablar, porque hasta 2026, pues fíjate, a lo mejor el podcast pues sí, ya ni saldrán, existe. Saldrá muchas, seguro que en más de un E3 le tendremos. Pues vamos con otra noticia, esta, Aitor, también te va a llegar, porque tenemos que hablar de Zelda. Yo sé que este año, pues el aniversario ha sido muy descafeinado, ¿eh? O sea, 30 años, este 2016, yeah. Breath of the Wild, que era el gran lanzamiento que preparaba Nintendo, se nos ha ido a 2017. Y la última noticia que hemos tenido del juego ha sido una felicitación navideña, que sabía poco, la verdad, al menos a mí no me ha llenado. Y esa era la última noticia, al menos hasta ahora, porque su director, Eiji Aonuma, ya ha hablado sobre el cambio de enfoque que va a dar esta entrega. Y estas son sus palabras, que las he extraído de una entrevista en IGN. Y dice lo siguiente: queríamos ofrecer algo distinto. Ya estábamos cansados de ver a Link a lomos de Epona, en un barco o en tren. Cuando tenía 8 años, vi en la televisión el hombre que susurraba a los caballos, y esa fue mi inspiración para dar una vuelta a la clásica historia. ¿Y si el protagonista de Breath of the Wild fuese la yegua y no Link? Por primera vez podremos sentir el peso del héroe encima nuestra y esa sensación tan especial de que te peine la crin. Con eso estamos revolucionando la industria. Uf, a mí eso me parece muy, muy fuerte. O sea, hablamos de que el protagonista en un Zelda, por primera vez, va a ser el caballo. No va a ser Link. Epona. ¿Sí? Pero ¿esta es la versión para Wii U o las dos? Hombre, yo entiendo que será las dos. No lo sé, ¿eh? Sí, ¿no? Hombre, yo no sé si Wii U va a poder la capacidad de la consola, o sea, hacer que se vea también esa crin al viento, ¿eh? Yo lo veo más para Switch. Eso sí, también te digo que si se ha retrasado tanto el lanzamiento del juego para que llegue a las dos plataformas, uh-huh, a lo mejor es porque estaban haciendo dos juegos diferentes, como estáis diciendo. Claro. A lo mejor uno es con Epona y otro con Link, y se complementan, no lo sé. Puede ser, sí, sí. A ver cómo les sale, ¿eh? La verdad es que lo de Zelda me trae de cabeza, porque con tanto secretismo hasta el final, ahora esta noticia, no sé cómo tomármelo. A mí me está maravillando nomás pensar la resolución de puzzles y de mazmorras con Epona, es que tiene que ser eso fantástico, no quepo en mí. Y aparte, la búsqueda de la Trifuerza, a lo mejor ahora hay que buscar zanahorias o alguna, no sé, para darle un poco de solvencia a la trama, ¿no? Uh-huh. Y digo yo, ¿eh? A lo mejor, no sé, a lo mejor, si tú eres el caballo, a lo mejor los humanos son los caballos. Es decir, a lo mejor tú vas encima de un humano. Uf, esto es pues muy eso, loco, ¿eh? Entre eso y el mapa, que es enorme, los viajes pueden ser muy largos. Sumamente sí, sí. Largos, sí, sí. Y luego, mi gran pregunta es si Epona podrá, si hablará, si le pondrán voz o no se atreverán. A lo mejor si no lo han hecho antes, ¿por qué lo van a hacer ahora? ¿Le pondrán algún relincho y claro, alguna cosa así? No, pero pueden meterle una especie de, no sé, como conversación mental, ¿no? Entre Link y, claro, y Epona, ¿no? Pero, ¿este es el que la imagen que en vez de corazones se veía en herradura? ¿Era este el juego? Sí, sí, sí, sí. Bueno, vale, no vale, sé, vale. A mí ya digo, esta noticia para mí me ha dejado planchadísimo, porque tengo el juego ya reservado en Wii U, por supuesto. Y claro, no sé si a lo mejor cuando enseñen gameplay de esta versión, si me va a seguir convenciendo, pero ahí está. Pero, ¿has visto la nueva portada del juego? Que sale Epona con el arco en vez de Link. Es increíble. Sí, eso es verdad, ¿eh? Eso habría que verlo. Yo me voy a esperar a la edición coleccionista a ver si sale algo chulo. Sí, una figurita del caballo, no sé, ya veremos. Sí. Bueno, otra noticia también muy importante que está de actualidad, de moda, porque ya sabemos el tema youtuber con el Rubius, con el Irrex y toda esta gente. Y resulta que Phil Spencer, el líder de la división de Xbox, también se ha hecho youtuber. Y además ya ha prometido que va a haber vídeo diario de él jugando a Kinect. ¡Vaya tela! Sí, sí, va a intentar, pues eso, resucitar el sistema, ¿no? Que está siempre tan mal visto por la gente. Pues ha dicho, venga, vamos a pa'lante con esta idea. Y por lo visto viene fuerte, ¿eh? Viene fuerte porque, por lo que ha comentado en su tweet, que ya está empezando a negociar, a contactar con otros youtubers ya más conocidos, más famosetes, para hacer un vídeo cada vez con uno distinto, colaboraciones así muy diversas. Y por lo que se puede medio intuir, lo último que se sabe es que el primer youtuber invitado a su canal de YouTube va a ser Mr. Gran Bumba. ¡Hostia! ¿Qué me dice? Madre mía. Está tan en boca de todos últimamente. Exactamente. Sí, sí. Parece ser que le ha ofrecido a ver si puede jugar con él Kinect Sports, la versión de boxeo. Pues ya veremos. Palabras mayores, ¿eh? Yo lo que significa esto, o yo entiendo, es que va a seguir teniendo apoyo Kinect, va a seguir recibiendo juegos, y que también es una forma de darse a conocer. Igual que aquí el Rubius ha salido en vídeos de Kinect con Edurne, yo me imagino a Phil Spencer con Beyoncé o con, pues no sé, con alguien así, ¿no? O sea, sí, que... pero ¿no habéis escuchado el nuevo juego del Tour de Francia que van a sacar? ¿Para Phil Kinect? Sí, sí, Phil Spencer se va a grabar todos los días en una etapa del Tour de Francia a tiempo real, es decir, si son 400 kilómetros, pues se graba 400 kilómetros en bici. ¿En una elíptica o qué? No lo sé, la verdad es que creo que tiene que hacer como si... Yo creo que es en una elíptica. Como si montar en bici. Sí, pero yo que será una elíptica, claro. No, como si montar en bici, pero sin bici. Ah, no sé si es que tiene que hacer los gestos. Exacto. Hostias. Para capturar movimiento. Exacto. Y entonces está ahí 400 kilómetros y tú lo ves haciendo eso, pues toda la etapa entera, subiendo montaña, bajando y todo el tiempo. Pues yo si lo hace en directo, yo alguno veré, ¿eh? Alguna tarde sí que tenga más tiempo libre, sí. Cuenta con mi subscribe. A mí me parece alucinante. Lo que no me parece tan alucinante y tan divertido es que un año más, estamos aquí, en fiestas, en Navidad, y un usuario en Reddit ha abierto una petición exigiendo a Sony que provoque errores en sus servidores para no perder la tradición navideña, dice. Sí, tal y como lo oís, de verdad. O sea, la iniciativa, de hecho, por muy loco que sea, ya cuenta con más de 6.000 firmas en solo dos días y ha tenido el apoyo de personalidades como este Phil Spencer, nuestro querido youtuber, que ha reconocido, y cito tal y como lo ha dicho, que si sus usuarios también se lo pidieran, lo haría gustosamente, pero que no se lo han pedido. O sea, yo estamos es que hablando... ¿eh? Hombre, es que para entender, hablamos de un... Escúchame. De un agente que está pidiendo que tumben los servidores de Sony. Pero no, escúchame, yo estoy indignado porque esta es mi primera Navidad con la Play 4 y todavía no se me ha caído la consola, tío. Estoy indignado. Porque yo no soy igual que todos los demás, como igual que vosotros. Claro, pero me parece fatal. ¿Dónde está Lizard Squad? ¿Dónde está Lizard Squad? No, a ver, nadie lo sabe. Se ha caído la consola porque la tienes en horizontal. Ponla en vertical y ya es más probable que se caiga. Hostia, no me jodas, tío. No, yo creí que horizontal era más fácil que cayera, yo qué sé, con algún golpecito, algún empujoncito, no sé. Caería de lado. Yo tengo no, que hay ayudarla, lo demostró Flippy en el hormiguero. No sé, yo te digo que el año pasado a mí se me cayeron los servidores y fue una experiencia muy diferente, ¿eh? O sea, fue algo que yo creo que todo el mundo que tenga una consola tiene que vivir al menos una vez en la vida porque te cambia la forma de jugar. Cuando vuelves a tener internet... Sí, es que esto con Wii U no pasa, tío. No, pero... Valoras más... No se caen. ¿Por qué? No, es lo que... Valoras más pagar el plus. Para que se caigan los servidores. Claro, valoras pagar el plus, pero además valoras el hecho de que cuando te cortan internet y luego te lo vuelven a poner, es que ya no lo quieres. Es que eres más cómodo sin internet. Claro, tío. Y eso que estás jugando al Dark Souls 3 y cuando se corta internet, saca de la partida, esté donde esté, un boss o lo que sea. Eso es que mola un montón, tío, claro. Que te corte la partida así... Es que eso le da más complejidad al juego. Claro, tío, y que no me pase a mí, joder, ¿por qué no? Macho, yo estoy indignado, de verdad lo digo. No, la culpa es de Lizard Squad, que no da la cara, no se sabe dónde está. La culpa la tiene Sony, como siempre. Sony siempre tiene la culpa. Sí. Ese dinero que le damos, en vez de gastárselo en los servidores, que se lo gaste en un yate, en prostituta, no sé, en algo más productivo. Es que pago yo 50 euros para el plus para que no me lo corten. Me parece fatal, macho. Vaya tela, en fin. Yo, como han sido noticias un poco delicadas, sobre todo esta última que nos ha dejado bastante perplejos, vamos a pasar al interludio musical, que esta semana lo has elegido tú, Juanjo, así que cuéntanos un poco qué tema has escogido. Bueno, os tengo que decir la verdad, esta canción la ha elegido mi hija, ¿vale? Me ha dicho, mira, papá, yo quiero que pongas esta canción. Y como mi hija tiene un criterio de videojuego increíble, son 7 años que tiene y 7 años que... Y 7 años que llevas jugando a videojuegos. Pues te emociona hablando de tu hija, ¿eh? O sea, es preciosa. Estoy ahora mismo a punto de llorar, de verdad, de la alegría, de ver que mi hija tiene el criterio que tiene, de elegir las canciones que elige y que, nada, ahí va. Ha elegido Barbie Video Game Hero. Juegazo. Juegazo y canción, un temazo que, bueno, ahora lo escucharéis porque, no sé, vuestro criterio no es muy bueno y a lo mejor no lo habéis escuchado nunca. Estará a la altura de Uematsu, o por lo menos, vaya. Vamos a escucharlo. ¿Quién es Uematsu? Eso digo por yo. Dios. Ay, Dios mío. Vamos a escucharlo, anda. a chance to begin now. Take the reins, change the game. ¿Te está gustando el programa? Puedes seguirnos cada semana en iVoox, iTunes y en nuestra web elbatallonpluto.com. Y recuerda que puedes mandarnos un mensaje a nuestra cuenta de Twitter, @elbatallonpluto, a la página de Facebook o al correo info@elbatallonpluto.com. Leeremos todos los mensajes y si enviáis algún audio, aparecerá en el próximo programa. Únete y sé parte de este batallón. Hola, super amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Que no pase un día sin que des tu opinión de mierda. Que no pase un día sin que cuentes tus miserias. Un día sin hacer. Bueno, pues aquí seguimos con la opinión de mierda y en este caso con un tema de debate que ha sido, hemos estado a puntito de meterlo en lo que era la lista de noticias, pero dada la gravedad de la importancia que tiene, hemos decidido dejarla aparte, hacer un tema de debate de eso mismo, porque lo merece. Y el asunto es el siguiente: han descubierto que el puerto que está debajo del Wii U Gamepad no sirve para nada, que era una estrategia para cobrarnos más a los usuarios. ¿Qué ha pasado? Que a raíz de esto se ha iniciado el hashtag Nintendo nos roba y las acciones han caído en picado. Tony, yo creo que tú has seguido este tema más que ninguno de nosotros. No sé si me puedes corregir o ampliar un poco lo que he dicho, a ver qué ha pasado. Sí, a ver, dicho a grandes rasgos, la NASA ha descubierto que nada había más allá del supuesto puerto de debajo del Gamepad y que estaba ahí para hacernos pagar más de la cuenta. Yo no me lo creo, pero ahondemos en eso después. Desde Nintendo no se han pronunciado y se rumorea que están en conversaciones con Hello Games para saber cómo hacer la técnica del flamenco y poner la cabeza bajo tierra. Algunos creen que se equivocan de animal y que la expresión está mal, pero a ver quién le reprocha algo aquí Mishima. Han pasado ya siete días desde el hashtag Nintendo nos roba, bueno, desde que se inició, pero sigue siendo trending topic en todo el mundo. Incluso regiones del tercer mundo, como Algeciras, han sido dotados de internet para no perderse este fenómeno mediático. Sí, aquí lo hemos vivido muy intensamente. Aquí lo hemos vivido en Algeciras de una forma... Claro. Hemos salido, por ejemplo, yo esta mañana salí a comprar el pan y la preocupación de toda la calle, de todo el barrio, era ¿cómo puede ser que Nintendo nos haya hecho esto? O sea, ha dolido más que hubiera salido el PP, ¿eh? Increíble. Sí, sí, sobre todo después de ver que allí utilizáis el puerto para atracar barcos, ¿no? Claro, aquí el tema del puerto lo entendíamos de otra manera. Esto puede ser el Kinect de Nintendo, ¿eh? Y a mí no me molaría. Claro, yo lo que quiero es, de verdad, vuestra opinión, vamos a hacer el debate en condiciones, es esta noticia. Uh-huh. Nuestro Wii U Gamepad que tenemos desde que salió en 2012, nos enteramos de que tiene cosas que no sirven para nada, para quitarnos el dinero. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Es esto cierto? ¿No es cierto? ¿Tiene validez? Mira, yo te diré lo contrario que te diría una chica de 17 años hasta arriba de alcohol. Yo no me lo trago. Yo esto no me lo creo, esto es mentira, estoy seguro que si hay algo ahí, tiene que ser algo útil. A lo mejor no se ha utilizado, pero algo tiene que haber. Yo lo dejo ahí, es que no tengo nada más que decir, yo me indigno con esto, me enfado. Pues Tony, yo de verdad, no es por hacer de abogado del diablo, pero yo sí que creo que esto es posible, y es más, lo puedo incluso hasta defender. Porque Nintendo es una compañía que a final de mes, como cualquier otra empresa, necesita unos beneficios. Sabemos que todo lo que ha sido Wii les fue muy bien. Y ellos sabían que con Wii U no iban a poder cumplir las expectativas. Entonces, de alguna forma, tenían que recuperar la inversión. Con los amigos y con este puerto que no sirve para nada. Yo lo entiendo perfectamente. Bueno, que no sirve para nada, que se sepa. Porque aún tenemos ese Breath of the Wild que quizás sí haga uso de él, ¿eh? Ojo, no lo veo descabellado. Hombre, vamos a ver. Por ahora sabemos que Breath of the Wild vamos a manejar un caballo. No sé qué conexión puede tener con el puerto del Wii U Gamepad. Bueno. No sé. Quizás sirva como trípode para alguna especie, no sé. Puede ser. No ya sé. Es por elucubrar un poco. En cualquier caso, a mí me da la sensación, Aitor, de que estás intentando justificar o encubrir una decisión que a lo mejor, a ver, a nosotros como consumidores es una putada. Pero hay que entenderlo desde el punto de vista de la empresa, que si no sirve para nada, no sirve para nada. Y ya está, es un agujero más, eso no le cuesta nada, con el taladro, sí, he hecho el agujero y fuera. Pero no ha sido la propia Nintendo la que ha dado esta información, ha sido una empresa externa de la que yo no puedo fiarme a la totalidad. Pero es la NASA, ¿no? Creo que ha dicho Tony. Y bueno, pero sí, bueno, la NASA... La NASA, pero no la consola esa falsa de la NES, no, la NASA la de verdad. Claro, la NASA, los que envían... La NASA, la misma que primero pone... Que Plutón es planeta, luego no lo es. ¿Crees que no se aclaran nunca? Y luego es mi libro, Luna de Plutón. Ah. Vamos, por favor. No sé. Yo no me fío. Yo, Juanjo, te veo muy callado. No, porque yo sé que es que la NASA quería usar el puerto como puerto espacial. Y entonces, pues por eso estaba interesado en ese puerto de la Wii U. Puede pero ser. Al final no. Yo creo que es que no sirve para nada. Ellos tenían una idea que era ponerlo de expansión para algo concreto, pero al final se ha quedado eso. A lo mejor para el Rumble Pack. Sí, de la Nintendo 64. Además, la ranura es igual. La ranura es exactamente igual. De hecho, voy a probarlo ahora con mi copia que tengo del Star Fox. Hostia. Y voy a ver si funciona, porque a lo mejor es eso, vibra y todo de una manera más espectacular. Te lo puedes poner para perder peso o algo de eso en alguna zona así delicada y tal. A ver. Yo lo que sí he visto es que ese puerto lo han usado muchas veces en el E3 para poner lo que se ve en la pantalla del Wii U Gamepad en pantalla grande. Quizás liberen esta capacidad para nosotros, para streamers o para youtubers que puedan sería usarlo. Muy fuerte. No sé. Se dice por ahí que era. Vosotros sabéis que el mando de la Wii U no se puede alejar de la consola, ¿no? Y que. Unos 10 metros o una cosa exacto, así. Pues se vendía que se podía alejar mucho más, ¿no? Pues parece ser que era un aparato que se adaptaba aquí. Pero al final no lo vieron viable. Dijeron, la gente para qué va a querer alejarse de su consola. Y claro, yo lo entiendo perfectamente. Nadie quiere coger y alejarse a más de 10 metros de la tele y de la consola. ¿Para qué quieres una segunda pantalla? Para eso te he comprado una Switch. Claro, así Juanjo, que... pero aquí el tema de debate, el tema fundamental, y va a sonar muy mal, es la importancia de los agujeros. O sea, suena extraño, pero es, ¿queremos agujeros o no queremos agujeros? ¿En Switch sí. queremos agujeros con puertos o no puertos? ¿O no? Agujeros siempre. Vale, pues entonces, ¿qué me estáis discutiendo? El puerto este es un agujero y punto, servirá para lo que sirven todos los agujeros, y ya está. No voy a comentar sobre eso, tengo dos. No, cosas, ¿vale? Yo lo probé y no cabe. anda, de verdad, estáis fatal. Yo solamente digo que todo lo que tiene que ver con puertos es una posibilidad para los desarrolladores, para los usuarios también, de meter todo lo que encuentren, meter un lápiz o lo que pillen, a ver si sirve para algo, y que es quitarle una serie de posibilidades a una consola innecesariamente. ¿Que has pagado más? Sí, pero la imaginación que te da pensar de qué te sirve ese puerto, por favor. Pues... pero también le vale a los pescadores, Sergio. Un puerto vale para desarrolladores y para pescadores de toda la vida, tío. Eso sí, eso es verdad. Lo puede usar mucha gente para diversas cosas. Es que lo dice la palabra puerto. Ojo, puerto. Si eres habilidoso, lo puedes convertir en piscifactoría y montarte a ira de Dios. En Puerto Rico están encantados con que tenga un puerto en la Wii. Este puerto, yo creo que es el primer pasito que dio Nintendo a un sistema más modular, ¿no? Que es lo que yo creo que al final veremos en Switch, ¿no? De manera más extendida. Uh-huh. Puede ser, ¿eh? Yo creo que aquí está la clave. Ya nos lo hicieron saber 4 años antes de lo que era Switch. Alguien pues tendría que estudiar bien eso. Sí, sí. Parece un easter egg, sí. Pues veremos. No sé. Yo, dejando esto a un lado, ahora sí que quiero ir con la segunda parte del debate, y es el hashtag de Nintendo nos roba. ¿Os habéis sentido que os han robado? A mí el corazón con Star Fox Zero. Vale. Yo, hasta que no salga Breath of the Wild, vea si de verdad se aprovecha esa característica, no me pronuncio. De momento, yo opino que no me han robado. Y también opino que por ese hashtag no creo que haya sido esa caída tan dramática de las acciones de Nintendo. Yo lo asocio, lo achaco a otro evento que haya podido suceder. ¿Super Mario Run? Quizás, sí, ese estrepitoso fracaso en descargas. Mira, yo en lo particular, si no me siento robado por No Man's Sky, no me puedo sentir robado por Nintendo. Es una cuestión de principio. Uh-huh. Pues nada más que decir, yo invito a los usuarios de verdad que con este tema de debate hay mucha polémica, mucha controversia, porque hay gente que a lo mejor nos puede llamar nintenderos por defender este puerto, o todo lo contrario, atacarlo y llamarnos Sonyer, y quiero que la gente se pronuncie, ¿vale? Porque es un tema que está ahí, todo el mundo hemos jugado con Wii U, tenemos el Gamepad, y ninguno ha reparado a mirar ese agujero. Entonces, dadle la vuelta al Gamepad, mirarlo, pensar, reflexionar, y luego escribir. Tony se ha mirado el agujero. Tony ha mirado mucho. Sí. A ver, yo ese agujero lo tengo petado ya, pero no he ahondado mucho. Hace día también ya, hace día. Recordad ese servicio de TVII, el que se canceló. Uy, en Europa, solamente llegó a Estados Unidos, me parece. Quizás ese puerto tuviera algo que ver con ese servicio de Nintendo que se canceló aquí en Europa. No sé, ya estamos especulando. Si os parece, vamos a dejarlo aquí, porque al fin y al cabo vamos a dejar que la NASA o quien sea dé más información en estas semanas, y ya lo volvemos a traer y lo comentamos. Y ahora vamos con una microsección muy importante, la de la cifra, porque esta semana más que nunca la cifra ha sido muy extraña, y creo que merece también que hablemos más tiempo que de costumbre en una microsección al respecto. Así que vamos allá. You're a piece of shit. If someone has to dress up like Santa, or you want back a fundraise, then you're a lowlife for Kane's. La cifra. I've been a bad boy this year. Y la cifra, ya digo, esta semana, ese número que queremos resaltar de algo que ha pasado en la industria del videojuego en la última semana, en esta ocasión tiene que ver porque Metal Gear Survive se ha impuesto en la lista de los más esperados, los juegos más queridos que la gente espera con más ganas, de la revista Famitsu, con un 54% de los votos, seguido de Mighty Number 10, un 27%, por cierto. Entonces esto me hace mucho pensar sobre los gustos ya de los japoneses por un lado y por otro de lo que la industria espera, ¿no? Un Metal Gear Survive y un Mighty Number 10. ¿Estamos locos? Hablas del buen gusto de los japoneses, ¿no? Entiendo. Bueno, buen gusto según se mire. Claro, esa encuesta a lo mejor llevada aquí a Occidente hubiese cambiado un poquito, no lo sé. A lo mejor en vez de Mighty Number 9 sería Mighty Number 8. No sé, habría que ver un poco el nivel. Sí, pero es que Metal Gear Survive, es que ya estoy viendo, el juego tiene una temática y además que se nota que no es un juego ni reciclado, ni que le quieren sacar dinero al motor, ni nada. Lo están haciendo desde cero y con una historia que se le ve una trama increíble. Muy original, la verdad, ¿eh? Sí, sí, es que vamos, con los pocos juegos de zombies que hay, que no hay apenas ninguno en el mercado, uno de zombies ya era hora, no hay ni y ya, serie. Si le sumas Metal Gear, ya la combinación perfecta. Es que vamos, además pegan un montón, casan las tramas, es que... ¿Puede ser que Konami esté viviendo una segunda juventud? Pues lo mismo sí, que se haya quitado a Kojima de encima le ha hecho rejuvenecer un poco, ¿eh? Sí, sí. Porque no sé cuántos años tiene Kojima. No sé, tendrá ya sus añitos, ¿no? Pero es que era un lastre para Konami, ¿eh? Konami tenía un montón de IPs que estaban triunfando y Kojima estaba lastrando Metal Gear. Estaba claro que eso no iba a llegar a ningún sitio. No sé, esto dice mucho también de lo que son los japoneses, que también es cierto que votan siempre al producto patrio, en este caso con Konami, con Inafune. Y habría que ver qué pasaría aquí en Occidente, qué títulos saldrían nominados. A lo mejor No Man's Sky, yo qué sé, Battleborn, no lo sé. Sergio, que la versión más votada era la de Xbox One. Hostias, qué tío. Qué un flipe, era la versión de Xbox One. Es que no nos estamos quedando con el cambio radical que está habiendo en Japón. En Japón ahora mismo están abrazando la bandera norteamericana. Desde que ha ganado Trump las elecciones, están todos encantados. Entre México y Japón no saben cuál quieren más a Donald Trump. Es que esta es la cosa. Joder. Brutal, ¿eh? Veremos cómo se desarrollan las próximas semanas estas votaciones, porque pinta muy curioso. Sí, yo creo que nos vamos a llevar el mismo nivel de sorpresa con esta que con la nuestra de los Toti, ¿eh? De verdad. Lo veo ahí los dos. Star Fox está pegando fuerte, ¿no? Creo. Star Fox, pues sí. Bueno. Uf, oye, espérate, me voy a meter porque estoy viendo... Hostias. Ahora mismo va en segunda posición, ¿eh? En segunda posición, señores. 53%. Final Fantasy, que tiemble Final Fantasy, ¿no? Por detrás de Dark Souls 3. No, Final Fantasy está el cuarto, hombre. Final Fantasy... Nadie le gusta Final Fantasy aquí en nuestro podcast, ¿eh? No, Final Fantasy hubiese llegado primero si hubiesen hecho un remake de Final Fantasy 13, que ese sí que era un buen juegazo, tío. Bueno, ya está, Tony, porque ahí ya se nota que me estás vacilando y no lo puedes decir en serio. Yo solamente voy a decir a la gente que siga votando los Toti, que vote si está en Japón esta revista Famitsu, porque ese Metal Gear Survive lo está pegando muy fuerte, petando. Así que nada, vamos a dejarlo aquí, aunque sea un programa más corto, porque queríamos que las noticias fueran cortas pero intensas, que fueran fuertes, que fueran potentes. Así que si os parece, vamos ya con la despedida del programa de hoy y desearos pues feliz año 2017, feliz Navidad y felices fiestas y todo lo que toque. Así que vamos allá. We need more drastic measures. Fa la la la la la la la la. Got any ideas? So deck the safe house full of blueprints. Fa la la la la la la la. Bueno, los últimos compases del programa de esta semana. Bueno, Tony, ¿qué te ha parecido todo esto? Porque a mí, ya digo, desde que has empezado hablando de esa Switch que has probado, me has dejado con la boca abierta, ¿eh? Bueno, mira, justo estoy recargando los Joy-Cons y porque ahora, claro, voy a acabar el programa, pero voy a seguir trabajando, ¿no? Que a mí no me pagan por nada. Y bien, mira, yo espero que podáis probar algo de Switch en breves, a ver si hacen algún tour de estos como hacen en América y la como podéis Sergio probar. Tour. Perdona el chiste. Hostia, qué malo, por favor. Es horroroso, voy a pasar eso por alto. Venga. Y a lo mejor podéis probar algo hecho por un servidor, ya lo veremos. Ya veremos. Audelis para Switch. Porta al canto. Ya veremos. Pero bueno. Bueno. Aitor, nos despedimos del programa de esta semana. Muy bien, pues nada, esta vez sí, es el final de temporada. Desear a la gente una feliz entrada de año. Que esta plataforma de lanzamiento de 2017 ha sido muy bestia. A ver cómo mantenemos el nivel el año que viene. Pues sí, la verdad es que sí. Porque además en este especial en directo oyentes que vamos a hacer en enero... Este va a ser uno de los temas de conversación seguro. Ya veremos si a lo mejor Kojima ha hablado de su musical, si Aonuma sobre ese caballo de Breath of the Wild, o cualquiera de las otras noticias. Ya veremos cómo evolucionan los temas. Juanjo, nos vamos ya. Se acaba el año, se acaba todo, pero nosotros seguiremos. Pues nada, yo lo único que quería decir era pedir perdón a los oyentes por los momentos que me he emocionado. He estado ahí a punto de llorar y nada, muchas gracias a todos, feliz año y que lo paséis muy bien en Nochevieja, comáis las 12 uvas, no atragantéis y que traigáis muchos regalos a los reyes. Eso. Pues lo mismo, de verdad, felices fiestas, que todo vaya genial. Desde aquí también saludar a los que le han dado me gusta al último audio o han comentado, a Cafasam, a Igoru, a Fox, Roxas96, Cloudbeo, Juan Matatú y Bifarian. Que Bifarian, por cierto, yo me acuerdo de la coña con el especial Jukebox de la semana pasada, que nosotros, venga, eso no puede sonar en una boda, ese tema de no sé cuál era, el de Skyrim o de Demon's Souls, ¿vale? Y él ha dicho, Bifarian, que en su boda sonaron varios de estos temas que hemos puesto. Por ejemplo, el de Santuario de Kingdom Hearts 2. Sí. Bueno, así que... es muy bonito. Oh, qué bonito. Pedazo de eso boda. Para hacer el baile con la pareja tiene que ser muy bonito. La que sonó en una boda fue la de Final Fantasy VIII. ¿Vale? Ah, vale. No me acordaba. Sí. Pues ha elegido Santuario de Kingdom Hearts 2 en su boda y me parece fantástico. Así que nada, nos vamos allá hasta el año que viene. Recordad, seguimos con esa encuesta, con esa búsqueda del mejor juego de 2016 y con ese sorteo en el que os vamos a regalar uno de los nominados, el juego que queráis de esa lista de este 2016. Así que nada, nos vemos hasta el año que viene, ahora sí que sí, y hasta luego. Adiós. Adiós. If you robbed an armored car, you'll get no pajama dress. If you work for the IRS, yeah, that escalated quickly, didn't it? Wait, it gets worse. Forget about those poker Juanjo, tu tortuga que se llamaba Squirtle, ¿no? Se llama Donatello. Ay, Dios mío. Cuando has dicho lo de la pala tenías que haber dicho, me sentí como Shovel Knight y empecé a dar palazos. No, es que no, tenía pensado una historia así, pero es que no podía, tío. Me he visto ahí en el desierto con la tortuga. Es que ya venía de risa de escuchar lo de los demás. ¿Sabes? De todas las cosas que ibais contando, ya cuando salí, pues no podía más, tío. No has podido. Es que, tío, yo soy el último, ¿entendés? Que todas las cabronas, que bueno, el último era Sergio, ¿no? Sí. Pero que después de todas las cabronas que iban viniendo, Yo me estaba partiendo el culo con el Sony Circuncisión Taylor. Partió de risa, pero partió del culo. Y ahora ponte a hablar tú y a decir que no podías. No podía. Es que cuando ha dicho el Sergio que el Rambo tiene que estar todo el rato en cuclillas, pues yo empezaba a reírme allí, tío. Tío, qué risa, pegado, tío. Toda la partida en cuclillas, tío. Y lo de que era súper expresivo, ya me ha matado. Hostia. Las noticias. Lo vuelvo a poner porque estaba tosiendo, ¿vale? vamos a parar un poco, por favor. Vamos a parar, que yo que me alta la risa, lo siento de verdad. Hoy. ¿Te has preparado mucho lo de ET? Macho, no, pero lo he estado hablando y tal, pero es que no sé por qué empezaba a verme con una pala, una tortuga al lado, ahí cavando y empezaba a reírme, tío. Es que no me salían las cosas, tío. Empezaba a llorar de la risa, me estaban cayendo los lagrimones, tío. Me estaba partiendo el culo yo solo aquí, tío. Que ven, que risa más tonta. Oye, qué risa. Ay. Hostia, macho.